TV. Estéreo TV. La escuchas en el mercado, en el trabajo y en la oficina. Estéreo TV. Estéreo TV. ¡Chelerazo! Aquí está la hora chelera. 120 minutos exclusivamente tropical. Con los éxitos más chelerazo. Una presentación de Tensión Juvenil. El sonido de mayor poder. Con toda la tecnología digital. Digital. Producción general. Lalo Tantalian Vilches. ¡La hora chelera! Radio Estéreo TV, dimensiónate. Sin ti, mi vida sin ti, en un desierto se ha convertido sin tu amor. Amor, si no tengo tu amor, muero sediento por tus besos de dolor. Sin ti, yo no sé vivir, ando perdido. Sin tu amor, no puedo más, la hora chelera. Siempre soñaba, el amor que siempre buscaba, el amor que tanto quería, eres tú. Eres un regalo mandado del cielo, el tesoro por muchos buscado, esta vez el afortunado he sido yo. No sé si es un cuento de hadas o la pasión de Romeo y Julieta. Lo que sé es que a tu lado me siento feliz y vivo enamorado. Siempre soñaba, el amor que siempre buscaba, el amor que tanto quería, eres tú. Eres un regalo mandado del cielo, el tesoro por muchos buscado, esta vez el afortunado he sido yo. No sé si es un cuento de hadas o la pasión de Romeo y Julieta. Lo que sé es que a tu lado me siento feliz y vivo enamorado. ¡Y la cumbia que más te gusta!